de ver reflejada en la pantalla del cine otras imágenes, otras historias, otros amores, otras formas de relaciones, otros cuerpos, otros encuentros, otras formas de ser, sentir y pensar, que no se reduzcan a lo esperable, que sean diversas, deseos y cuerpos que nos interpelen. Te invitamos a que descubramos juntos y juntas otros lenguajes, tratando de mirar y ver críticamente las imágenes que se proyectan sobre la vida y los amores de lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales e intersexuales. Porque seguramente, cuando vos, cuando nosotros, nosotras pensamos ir a ver una película, no nos preguntamos si hay o no escenas sexuales de amor heterosexuales. Es algo que la mayoría da por supuesto. Este es el poder de la norma heterosexual: pasar desapercibida como tal, tanto que muchas veces ni siquiera funciona como una sexualidad. Sin embargo, cuando hay otros amores, la aclaración surge inmediatamente. Ninguna periodista le preguntaría a algún actor o actriz qué sintió al representar a un heterosexual. Sin embargo, fue la primera pregunta que se le realizó, por ejemplo, a Sean Penn cuando representó a Milk. ¿Qué debería sentir? ¿Qué debería sentir Sean Penn o cualquier actor o actriz que represente o que haga el papel de alguien que se aparta de la norma heterosexual? Y te queremos contar que nosotras llegamos al cine, llegamos a intentar interpelar esta mirada que nos muestra habitualmente el cine a través de un recorrido que también involucra la literatura. Y en eso un nombre que para nosotras es importante en este recorrido es el de Adrián Melo. Adrián es un sociólogo que nos va a acompañar en el cierre de este ciclo de cine que recién te comentábamos empezó ayer, y que trabaja como investigador y profesor en la Universidad de Buenos Aires, y que está estudiando hace bastante tiempo estas cuestiones de las imágenes y las representaciones de gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero en el cine y en la literatura. Es autor de varios libros, uno de ellos llamado El amor de los muchachos, donde trata acerca de la homosexualidad precisamente y las imágenes de la homosexualidad en la literatura, y este otro, que es el que nosotras encontramos en primer lugar, que se llama Otras historias de amor, gays, lesbianas y travestis en el cine argentino. Leer los libros de Melo surge de la búsqueda de bibliografía que nos permitiera encontrar ideas, pensamientos acerca del cine y de esas historias de lesbianas, de gays, de trans, de intersex, bisexuales, travestis, transexuales, y en esa búsqueda encontramos este libro y luego vinieron los demás. Pero es interesante que te contemos cómo fue este primer encuentro con Otras historias de amor, con este libro que fue el que comenzamos a leer y comenzamos a pensar a partir de allí en esto de las imágenes que vemos en la pantalla. Es interesante porque aparece como debería aparecer en esta sociedad heteronormativa, ¿no? Lo encontramos por internet, lo buscábamos. De repente una librería nos dijo que podía traerlo, pero a la hora de ir a buscarlo, el libro estaba debajo del estante y me lo entregaron con la contratapa para arriba, que representó todo un símbolo. Para vos que nos estás escuchando, te queremos contar qué tiene en la tapa que estaba oculta. En la tapa hay otros amores en ella, hay hombres riéndose, desnudos, abrazándose, pasándola muy bien parece, pero el libro vino y llegó a nuestras manos oculto, dado vuelta al revés, ¿no? Después ya, cuando lo pudimos leer y meternos en él, fue un segundo encuentro con este libro, en donde nos empezó también a interpelar y a preguntarnos a nosotros y a nosotras acerca de un montón de películas que jamás imaginábamos, donde el recorrido que hace Adrián es por el cine argentino, donde aparece la temática lesbiana, gay, trans, travesti, bi e intersex. Y además interpretarlo cómo hay esas imágenes y cómo nosotros y nosotras nos hacemos o construimos nuestra subjetividad a través de eso que vemos. Y es interesante también contarte que en esta etapa que Laura recién describía también, Si bien hay dos hombres desnudos, no hay imágenes de sexo explícito, ni pornografía, ni nada de eso, sino que es una imagen de dos hombres abrazados y hay mucha alegría, mucho afecto, y aunque están en la cama, no hay ningún motivo, no debería haber habido ningún motivo para que esto aparezca con una franja de censura, o para que aparezca como apareció de hecho, dado vuelta y sin poder verse cuál era esta imagen que se mostraba. Y para seguir charlando sobre esto, porque teníamos ganas de compartir con vos que estás escuchando, nos lo trajimos a Adrián a través de la vía telefónica. Tuvimos una charla con él para traerlo a al Sin Closet de hoy, ¿no? Para que nos cuente un poco, nos adelante sobre lo que nos va a traer el próximo 26 de junio en el cierre de esta muestra, y también para que nos cuente esta búsqueda, ¿no? Preguntarnos, charlar con él, esta búsqueda de este cine como universo de sentidos, como te contábamos, acerca de esta búsqueda de imágenes que nos permitan construir subjetividades, que nos hagan sentir también menos solas y menos solos. Como a través del cine y de la literatura uno puede captar también los amores, los odios, los prejuicios, como a grandes rasgos los imaginarios sociales de una época histórica. Justamente lo que yo quise buscar es, bueno, cómo en el cine y en la literatura aparece lo que se dice, ¿no?, sobre el personaje homosexual, ¿no?, sobre el personaje gay, sobre el personaje lesbiano. Y por otra parte, me parecía que, bueno, que no solamente en la literatura y en el cine estaban puestos los prejuicios, los odios y los amores de una época o de una sociedad, sino también los deseos, ¿no?, los amores y los odios de personas en particular. Entonces me parecía que podía ser un campo propicio, además, donde aparecieran ciertos deseos que en determinadas épocas aparecían como lo oculto o como lo que no se podía decir. Además, bueno, creo que también el cine y la literatura están siempre relacionados con el placer. Y bueno, justamente también, ¿no?, la constitución, ¿no?, de una persona como sujeto gay o lesbiana también, ¿no?, o trans, tiene que ver con el placer, ¿no?, con lo que uno desea y con lo que desea también con respecto al uso de los placeres del cuerpo y también del corazón. En el cine, en las novelas también, las imágenes que aparecen suelen ser arquetípicas, es decir, el gay es la mariquita. El mariquita, que es un recurso para la risa, para la burla. Bueno, hay posiciones encontradas, ¿no? Sí. Por un lado, con respecto sobre todo a la figura del marica, por un lado parecería que, bueno, que solamente es la única forma de ser gay, ¿no?, de ser homosexual. Uh-huh. Y que en algún punto puede estar relacionado, ¿no?, con la opresión también a las mujeres, ¿no? También al marica también se lo relega, ¿no?, a espacios subordinados, como también en muchas películas o en mucha literatura, la mujer, ¿no?, se la relega a esos espacios subordinados, ¿no?, de mucama o de secretaria, digamos, de lugares, bueno, que no tienen que ver con espacios de poder, ¿no? Y por otra parte, el marica en general aparece ridiculizado, ¿no? Aparece como un móvil para hacer reír. Pero también es cierto que en algún punto estaba mostrando algo, ¿no?, que formaba parte de la sociedad y que, bueno, muchas veces son maricas, ¿no?, que hacen reír ahí en la pantalla. Muchas veces también son los que hacen reír en la vida y que hacen también más llevadera la vida. No sé, yo igual de todas formas, a pesar de todo, también estoy de acuerdo. A mí me gusta la figura de la marica. En general, me parece mucho más subversiva, bueno, que la figura actual del gay masculino, ¿no? Me parece que está menos integrada, ¿no?, a un sistema, ¿no?, un sistema de mercado, ¿no?, y también a lo que debe ser en algún punto, ¿no? Me parece que sigue siendo más subversiva socialmente que figuras ya más canónicas, ¿no?, como el personaje gay masculino, ¿no?, que parecería que es lo que debe ser de todas formas. La canción de El Mariquita, un poema de Federico García Lorca interpretado por Diego Carrasco, que es parte de la obra Los Gitanos Cantan a Lorca, un homenaje que reunió a 20 artistas de la música flamenca que ya estuvimos escuchando en Sin Closet. La canción de El Mariquita, Federico García Lorca, en Sin Closet esta tarde. Y seguimos conversando con Adrián Melo y con vos acerca de estas imágenes que son la normalidad del cine y que queremos desarmar para dar paso a otras imágenes que nos contengan a todos y a todas. Porque si lo normativo era que la disidencia sexual no fuera representada, cuando aparece, lo hace recurriendo al arquetipo de marica. Y en ese sentido te queremos contar un poco qué pasó anoche en esta primera jornada de esta muestra de cine Sin Closet, esta primera muestra de cine lésbico, gay, trans, travesti, que tuvimos anoche en Neuquén, en el Museo de Bellas Artes. La temática con la que decidimos comenzar esta muestra era precisamente temática lésbica. Y lo que surgió fue una gran dificultad para decidirnos cuál era la película que a nuestro criterio nos pareciera proyectable. Porque cine lésbico hay mucho, se pueden encontrar numerosas filmaciones, pero el problema es el lugar en el que aparecen las representaciones y las imágenes que aparecen de las mujeres que aman a mujeres. En general, estas imágenes están relacionadas con la criminalidad, con la patología, con la enfermedad, con el acoso. Digamos que hay una fuerte recurrencia de imágenes que hacen que se asocie a la lesbiana con esta imagen negativa ya casi cercana a la delincuencia. Y esto es algo que también conversábamos con Adrián en esa entrevista telefónica que estás escuchando, y él también nos contaba que hay una relación de este lugar en el que se ubica a las mujeres lesbianas con otro lugar que es un lugar más general y que tiene que ver con la posición de las mujeres en general, cómo aparecemos las mujeres en general representadas por la mirada del cine. Las primeras imágenes tienen que ver con la marginalidad más absoluta, ¿no? con la cárcel, ¿no? la imagen más recurrente de las mujeres que aman a otras mujeres. Es increíble porque, digamos, bueno, lo dicen, ¿no?, Tacheta y Peña en el artículo, ¿no? Dice, parecería que hay toda una moral pedagógica en esas películas sobre lesbiana, ¿no? Si la lesbiana no está presa, merecería estarlo. Bueno, y también está esa vieja anécdota de la reina Victoria, ¿no?, que cuando había que justamente condenar, ¿no?, las relaciones sexuales entre hombres, le preguntaron a la reina Victoria, ¿con las mujeres? No, eso no existe. Creo que tiene que ver, bueno, con todo un paradigma donde la mujer muchas veces también aparece invisibilizada, ¿no? Me parece que la relación también entre mujeres aparece dentro del paradigma que podemos llamar a grandes rasgos la dominación masculina, ¿no? Y en ese sentido también por eso aparece invisibilizada también desde la literatura y también desde el cine, ¿no?, con mucho más frecuencia que las relaciones masculinas. Las relaciones masculinas en algún punto aparecen con recurrencia en esa figura, en ese modelo triangular, ¿no?, de dos hombres que aman a una mujer, pero que la mujer es solamente la excusa, ¿no?, para las relaciones intensas entre hombres. Nos vamos a encontrar, vos que estás escuchando, nos vamos a encontrar con Adrián Melo y con este cine, con estas otras imágenes, porque te invitamos a seguir con este ciclo de cine, a que te acerques al Museo Nacional de Bellas Artes, porque continúa el próximo 12 de junio, recién el 12 de junio nos vamos a encontrar. Es libre y gratuita la entrada, por eso te invitamos a participar de este ciclo de cine, primera muestra de cine lesbi, gay y trans Sin Closet en el cine. Hasta acá las noticias que existen fuera del armario. Nos encontramos el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado que, viene, el sábado que viene. Nos vamos con música otra vez, con el tema Verde, interpretado por Manzanita, que también forma parte de la obra Los Gitanos Cantan a Lorca. la sombra, la cintura. Ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata. Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta. Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba. Verde, que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Ya, ya, yo te quiero verde. 103.7 Información sólida. Noticias 103.7. Boletín informativo de la hora 15. Llegan a 97 las muertes por gripe A en México y aumentan los casos en Latinoamérica. A pesar del número de infectados, el ritmo de contagio en ese país es cada día menor, señaló el Ministerio de Salud Azteca. En el mismo sentido, existen hasta el momento 4.932 personas con la enfermedad y en Chile, Perú y Venezuela se registraron nuevos contagios. En el caso de la Argentina se totalizan